Sábado 17 de junio. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Del Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que, a los 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos. Y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Comentario al Evangelio por Fray Salus. Toda la historia de María puede resumirse en estas pocas palabras. Lo que estaba viviendo no era contemplado pasivamente. No resbalaba por su vida. La iba marcando. A veces con dolor. Otras con alegría. Otras con incertidumbre. Por eso todo lo iba guardando con mimo dentro de sí misma. La riqueza de ese corazón procedía de su condición de madre de Dios, experimentando el poder de la gracia en ella misma. Es bueno recordar que el corazón, como lugar al que asociamos sentimientos, nos indica que vivir en cristiano no se puede reducir a un mero sometimiento a una ley, o a sentir a una doctrina, o cumplir un ritual con el que deseamos honrar a Dios. Seguir a Jesús es mantener con Él una relación de amistad, de confianza, de fidelidad, que marca la vida impregnada de ese Jesús, Dios hecho hombre. Y eso tiene una relación muy directa con nuestros sentimientos. El mejor modelo para todos es, sin duda, su madre. Para el cristiano, saber que esa madre de Jesús es también madre nuestra es vivir desde la seguridad de que ese corazón nos acompaña. Y si somos fieles, nos ayudará a modelar el nuestro con sus mismos sentimientos, que al final serán los que nos unan más a Jesús. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.